Este miércoles, en Chango Más, no te lo podés perder. 30% de descuento en un pago con tarjetas de crédito del Banco Nación a través de Modo, más 5% adicional para jubilados que acrediten sus saberes en el banco. 3x2 en marcas seleccionadas de leche larga vida que podés combinar como vos quieras. 35% en marcas seleccionadas de lavado de la ropa y cuidado capilar. Hasta 12 cuotas sin interés en productos de electro como TV LED, celulares, aires acondicionados y freezers seleccionados. Encontrá estas y muchas ofertas más en nuestra tienda digital Más Online. En esta promo, la estrella sos vos. Hasta el 20 de octubre, escanea el QR de tu ticket y participá por un chango ahora de 300 mil pesos. Chango Más, el súper argentino que está en todo el país. Promoción válida hasta el 1 de octubre de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten másonline.com.ar/legales.